Un día que Dios salió, los santos se emborracharon y tanto barullo armaron que hasta el diablo se enojó. Se sintieron largos de ala los santos allá en el cielo. Se sintieron largos de ala los santos allá en el cielo. San Andrés con San Marcelo decoraron una sala. La fiesta será la mala, pues permiso Dios no dio. La música consiguió la santa doña Cecilia. Bailó Rosa Aurora Orfilia un día que Dios salió. Un buen ponche Santa Rita preparaba con San Pedro. Le pusieron gato negro y harta fruta picadita. Probó Santa Bernardita los tragos que prepararon. Todos los santos chuparon y bailaron en la pista. Y decía Juan Bautista, los santos se emborracharon. Bien cocido San Miguel se sentía como toro. Bien cocido San Miguel se sentía como toro. Desafió a San Eleodoro y también a San Manuel. Por suerte San Rafael y San Pío lo abuenaron. Y muy contento almorzaron una cabeza de chancho. Mientras decía San Pancho y tanto barullo armaron. Unas santas se perdieron, gritaban unos querubes. Están detrás de esas nubes, los arcángeles dijeron. Las cosas que allí se vieron nunca las perdonó Dios. Si a uno se le encontró durmiendo en el purgatorio, chuparon como demonio que hasta el diablo se enojó. Dios empezó a pedir cuenta a todos el día siguiente. Dios empezó a pedir cuenta a todos el día siguiente. Con la caña San Clemente detenerse él se lamenta. Perdona Señor la afrenta, decía San Marcelino. Se disculpó San Paulino dispuesto a pagar el pato. Y alegó San Honorato